Acumulación de grano, intercambios por metal, grupos sociales se posicionan por encima, compra-venta de productos, la producción de autoconsumo se empieza a limitar, el poder ve necesario controlar al productor en una obra de construcción de la estructura, redistribución de los frutos de la tierra. El trueque ya no sirve en intercambios más complejos, la acuñación de los metales, el inicio del dinero. Comienza la desigualdad, el mal reparto interesado, gente que no pueda asegurarse el sustento necesario para vivir, para seguir con sus labores, abocados al derroche, otros tienen para especular. Ellos son los que acumulan y reparten las migajas que les sobran una vez han digerido todo el bizcocho. Lento pero constante, el proceso es infrenable, la moneda de cambio va transformando sociedades. Se estructuran los estados, los mercados, el dinero, los engaños, sí. El capital se va sentando. En la historia del dinero, el capital que trae sale de cajero sin pararnos a pensar. Nuestras vidas sometidas al control de tener o no tener pa' comer y vivir bien. En la historia del dinero, el capital que trae sale de cajero sin pararnos a pensar. Nuestras vidas sometidas al control de tener o no tener pa' comer y vivir bien. Revolución burguesa, capitalismo mercantil, todos asientan el dinero, cuanto más tienen más poder. Y el círculo vicioso se completa de esta forma, las coronas buscan formas para acumular tesoro, controlar recursos, extraer el usufructo de trabajo de millones de súbditos. La cuenta atrás ya se ha acabado, capitalismo financiero, se abren bancos estatales que acumulan tu dinero, estados nacionales, monopolio empresarial, las personas van perdiendo más y más. La libertad de elegir qué hacer con su trabajo, sus productos, su necesidad, su vida, su alegría, cada vez más se acumula en las manos de unos pocos, mientras otros ni papá van obligados a emigrar. Guerras de clase se perdieron y el capital a mandar, y organismos mundiales controlan cada paso, MC, FMI, Banco Mundial, OPEP y demás monstruos estudian los valores. Vidas al pozo. En la historia del dinero, el capital que entra y sale de cajero sin pararnos a pensar. Nuestras vidas sometidas al control de tener o no tener pa' comer y vivir bien. En la historia del dinero, el capital que entra y sale de cajero sin pararnos a pensar. Nuestras vidas sometidas al control de tener o no tener pa' comer y vivir bien. 2012 todo estalla, crisis mundial que se acentúa, incertidumbres en las bolsas, bancos quiebran cada día, el capitalismo cierra filas, los gobiernos que legislan, tú quién pagas. Y mañana a ver qué pasa, rescates a la banca saldrán caros a quien manda. Ahora toca mover fichas, si no hacemos ganarán, la moneda tiene que ser una herramienta y no un poder para hacer y deshacer sin contemplar nada. Creemos bases fuertes, solidaridad y autogestión para poder salir a flote. Si esto revienta, hay que comer.